Parte 18. Se largaron, como he dicho, a disponer el entierro. Cuando me acuerdo, me aterro. Me puse a llorar a gritos al verme allí tan solito con el finao y los perros. Me saqué el escapulario, se lo colgué al pecador, y como hay en el Señor misericordia infinita, rogué por la alma bendita del que antes fue mi tutor. No se calmaba mi duelo de verme tan solitario. Ahí le champurrié un rosario como si fuera mi padre, besando el escapulario que me había puesto mi madre. «Madre mía», gritaba yo, «¿dónde andarás padeciendo? El llanto que estoy virtiendo lo redamarías por mí si vieras a tu hijo aquí todo lo que está sufriendo». Y mientras así clamaba, sin poderme consolar, los perros, para aumentar más mi miedo y mi tormento, en aquel mismo momento se pusieron a llorar. Libre Dios a los presentes de que sufran otro tanto. Con el muerto y esos llantos le juro que faltaba poco para que me vuelva loco en medio de tanto espanto. Decían entonces las viejas, como que eran sabedoras, que los perros cuando lloran es porque ven al demonio. Yo creía en el testimonio como se cree siempre el que ignora. Ahí dejé que los ratones comieran el guasquerío, y como anda a su albedrío todo el que huérfano queda, alzando lo que era mío, abandoné aquella cueva. Supe después que esa tarde vino un peón y lo enterró. Ninguno lo acompañó ni lo velaron siquiera, y al otro día amaneció con una mano de juera. Y me han contado además el gaucho que hizo el entierro. A recordarlo me aterro, me da pavor este asunto, que la mano del difunto se la había comido un perro. Tal vez yo tuve la culpa porque de asustado me fui. Supe después que volví, y asegurárselos puedo, que los vecinos de miedo no pasaban por allí. Hizo del rancho guarida la sabandija más sucia. El cuerpo se despeluza y hasta la razón se altera. Pasaba la noche entera chillando allí una lechuza. Por mucho tiempo no pude saber lo que me pasaba. Los trapitos con que andaba eran puras hojarascas. Todas las noches soñaba con viejos, perros y huascas. Parte 19. Anduve a mi voluntad como moro sin señor. Ese fue el tiempo mejor que yo he pasado tal vez. De miedo a otro tutor, ni aporté por lo del juez. Yo cuidaré, me había dicho, de lo de tu propiedad. Todo se conservará, el vacuno y los rebaños, hasta que cumplas 30 años en que seas mayor de edad. Y aguardando que llegase el tiempo que la ley fija, pobre como lagartija y sin respetar a naides, anduve cruzando al aire como bola sin manija. Me hice hombre de esa manera, bajo el más duro rigor, sufriendo tanto dolor, muchas cosas aprendí, y por fin víctima fui del más desdichado amor. De tantas alternativas, esta es la parte peluda. Infeliz y sin ayuda, fue extremado mi delirio, y causaban mi martirio los desdenes de una viuda. Llora el hombre ingratitudes sin tener un fundamento, acusa sin miramiento a la que el mal le ocasiona, y tal vez en su persona no hay ningún merecimiento. Cuando yo más padecía la crueldad de mi destino, rogando al poder divino que del dolor me separe, me hablaron de un adivino que curaba esos pesares. Tuve recelos y miedo, pero al fin me resolví. Hice coraje y me fui donde el adivino estaba, y por ver si me curaba, cuanto llevaba le di. Me puse al contar mis penas más colorado que un tomate, y se me añudó el gaznate cuando dijo el ermitaño: «Hermano, le han hecho daño y se lo han hecho en un mate. Por verse libre de usted lo habrán querido embrujar». Después me empezó a pasar una pluma de avestruz y me dijo: «De la cruz recibí el don de curar». «Debes maldecir», me dijo, «a todos tus conocidos. Ancina, el que te ha ofendido, pronto estará descubierto, y deben ser maldecidos tantos vivos como muertos». Y me recetó que hincao en un trapo de la viuda frente a una planta de ruda hiciera mis oraciones, diciendo: «No tengas duda, eso cura las pasiones». A la viuda, en cuanto pude, un trapo le manoteé. Busqué la ruda y al pie, puesto en cruz, hice mi rezo. Pero, amigos, ni por eso de mis males me curé. Me recetó otra ocasión que comiera abrojo chico. El remedio no me explico, mas por desechar el mal, al ñudo en un abrojal fui a ensangrentarme el hocico. Y con tanta medicina me parecía que sanaba. Por momentos se aliviaba un poco mi padecer, mas si la viuda encontraba, volvía la pasión a arder. Otra vez que consulté su saber extraordinario, recibió bien su salario y me recetó aquel pillo que me colgase tres grillos ensartados como rosario. Por fin, la última ocasión que por mi mal lo fui a ver, me dijo: «No, mi saber no ha perdido su virtud. Yo te daré la salud, no triunfará esa mujer. Y tené fe en el remedio, pues la esencia no es chacota. De esto no entendés ni jota. Sin que ninguno sospeche, cortale a un negro tres motas y hacela servir en leche». Yo andaba ya desconfiado de la curación maldita y dije: «Este no me quita la pasión que me domina, pues que viva la gallina, aunque sea con la pepita». Ansí me dejaba andar hasta que en una ocasión el cura me echó un sermón para curarme sin duda, diciendo que aquella viuda era hija de confisión. Y me dijo estas palabras que nunca las he olvidado: «Has de saber que el finado ordenó en su testamento que naides de casamiento le hablara en lo sucesivo, y ella prestó juramento mientras él estaba vivo. Y es preciso que lo cumpla porque ansí lo manda Dios. Es necesario que vos no la vuelvas a buscar, porque si llega a faltar, se condenarán los dos». Con semejante advertencia se completó mi redota. Le vi los pies a la sota y me alejé de la viuda, más curado que con la ruda, con los grillos y las motas. Después me contó un amigo que al juez le había dicho el cura que yo era un cabeza dura y que era un mozo perdido, que me echaran del partido, que no tenía compostura. Tal vez por ese consejo, y sin que más causa hubiera ni que otro motivo diera, me agarraron redepente en el primer contingente, me echaron a la frontera. De andar persiguiendo viudas me he curado el deseo. En mil penurias me veo, mas pienso volver tal vez a ver si sabe aquel juez lo que se ha hecho mi rodeo.